que pasó contigo, Señor. Yo en mí las disfruto con mi corazón. Los días se pasan con gran rapidez. Lo bueno de esto, que pronto te veré. Las horas felices contigo están, porque a tu lado no se sienten pasar. A cada momento espero con fe el retorno de Cristo con todo mi ser. Son largas las horas sin ti en mi vivir, y gracias a Dios yo te conocí, mi gran Salvador. Espero paciente las horas pasar, porque en un momento te veré brillar. Jesús mi amor, Jesús mi Señor, anhelo yo verte en nubes, Señor. Están, porque a tu lado no se sienten pasar. A cada momento espero con fe el retorno de Cristo con todo mi corazón.